Hoy, ¿qué opina? Ha sido Wetzel, pragmáticas vitales trans entre el asedio y los frágiles. Vamos a tener 20 minutos más o menos porque somos poquitos, así que tranquilo con el tiempo. Cuando quieras. Sobrevivir. Una huella cuya vida y cuya muerte son ellas mismas huellas de huellas. Voy a hablar de fantasmas porque es preciso contar con ellos. Bueno, ahí empieza como un apartado que se llama Lo Crujiente, las rondas. Dice, si algo en común tienen las hojarascas es su cualidad sonora, ya sea por el cascabeleo que producen al caer de los árboles o el sonido seco que producen ante el tacto. Esa sonoridad menor da la pista de algo que en apariencia muerto aún emite vida. 2017, Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina. Una movilización numerosa de activistas travestis y trans convocan a una vigilia que se sumará a la ronda de las plazas de las madres de Plaza de Mayo para pedir justicia por Adelén Gómez. El cuerpo de Adelén fue encontrado desnudo en la provincia de Tucumán con golpes y signos de asfixia. Sus compañeros y familiares se reúnen denunciando su travesticidio como parte de una cadena de violencias hacia toda la comunidad travesti trans marcada por el abandono sistemático del Estado. Aquí me detengo. Tenemos un mismo espacio urbano, un perímetro que hasta la actualidad es escenario privilegiado de las manifestaciones políticas argentinas. Tenemos un monumento en el centro que conmemora la revolución de 1810, una plaza que carga en su radio la memoria viva de una lucha. Esta plaza que alojó en 1977 al grupo de 14 mujeres que optaron por la acción directa dotadas de la complicidad judicial y eclesiástica por el régimen militar, que pedían una audiencia con Rafael Videla para averiguar el paradero de sus hijos detenidos desaparecidos, sus hijos espectrales que la Junta Militar intentó desplazar hacia el extremo. Este gesto me interesa porque esta relación con lo espectral signa y ubica a la historia argentina en un duelo imposible. La retórica del desaparecido evoca su imposibilidad. ¿Cómo modelar los cuerpos de los que en ocasiones no tenemos bastos ni restos más allá de los esfuerzos del equipo de antropología forense? Se formula así la demanda imposible, aparición con vida. Una consigna que traza la cronología del horror que hoy, 42 años después, se reactualiza en el modo del espectro que va, viene, visita y viaja por la memoria colectiva. ¿Acaso este es el espectro que ronda, que no tiene vigilia y convoca una política de la memoria? Algo me llama la atención, la ronda, el hecho de girar, la forma circular que toma el reclamo de las madres de Plaza de Mayo. El ejercicio iterativo de rondar alrededor de un monumento de la historia, un ejercicio que por su iteración y su potencia eleva un pedido, un reclamo, acaso un grito silencioso de los cuerpos que se reúnen a hacer sobrevivir lo político, situar el peso de un acontecimiento en la historia restituyendo en cada paso, en cada giro, la posibilidad de su inmemoria, el espectro que cruje como la hojarasca la madera de la historia. Segundo apartado, lo crujiente, las giras. En el año 2017, este ejercicio iterativo de rondar de las madres se le suman activistas travestis y trans que convocan una vigilia, como les dije, para pedir justicia por Adelén Gómez. Nuevamente la vigilia, nuevamente el rondar. Nuevamente la muerte y los aspectos asediando un espacio eminentemente político. Algo en ese ejercicio de girar trae al cuerpo colectivo la posibilidad de la memoria de un mismo escenario que va tejiendo en las narices del Estado mecanismos colectivos de resistir y de hacer cumplir la historia. ¿Acaso algo de la dañabilidad que el Estado produce en su abandono, en su tendencia al hacer desaparecer y extinguir a poblaciones que considera amenazas a la vida, logra reconstruirse en ese crujir comunitario una justicia poética que logra entramar las vidas y renovar los cuerpos en espacios de común tranquilidad? No es casual que las trabas se sumen a girar, a rondar, a buscar en el giro el contacto con los muertos. Hoy espectros que asedian la norma binaria en la plaza, en el garaje velatorio, en la sala de espera, en el culto a sus muertas que algunos rituales habilitan. Es precisamente en esos rituales que encuentro la reaparición de este acto convocante de girar donde la memoria resiste a la inmemoria. Y la política que se traza es una política que se diseña de la mano de los fantasmas, de esas muertas que ante las lógicas binarias de vivir el género no son merecedoras de duelo público, pero que encuentran en la gira un banda, su actualización y posibilidad de hacer del duelo algo cotidiano. En este terreno toma relevancia la figura de los orishas, ¿sí? Que son entidades provenientes del mundo de las muertas que se dirigen hacia el mundo de las vivas y durante estos rituales se incorporan a los cuerpos de las participantes a través de diversos mecanismos mediúmicos como performances, mímicas, cantos y una forma particular de danza que llaman la gira, que consiste en un giro constante que realizan los participantes sobre sí mismos para facilitar la incorporación de los orishas. En el proceso de incorporación es indispensable el manejo de ciertos comportamientos kinésicos que faciliten la llegada al cuerpo de los orishas. Esto puede producirse en manada, es decir, que pueden incorporarse varios orishas a la vez y de distintos sexos. Esto despliega a los participantes transformaciones de imagen corporal que van desde la vestimenta, los accesorios, hasta modificaciones de la altura, el peso, el timbre y el ritmo del alma, y otros aspectos dinámicos de la corporalidad, como la postura, los gestos y modales. Aquí encontramos una distinción no menor en el ejercicio mimético de girar. Este giro que se da en el marco de rituales afrohumanistas es un giro que se efectúa sobre una misma, ya no alrededor de un monumento histórico o una estatua enrejada. Algo me lleva a pensar que el propio cuerpo debe ser aquí un monumento histórico, un material corpóreo que acoge en un recuerdo que es hospitalario con los fantasmas y que cumple con las expectativas de reconocimiento y la reparación que las víctimas de las historias vienen a reclamar. En estos gestos mediúmicos que la gira habilita se produce una animación de eso íntimo que para convivir en una ciudad cooptada por lógicas y estereotipos normativas permanece silenciado, silenciado y mudo. El cuerpo que en estos espacios es visitado por una entidad o orisha es un cuerpo que habla, que enuncia, un cuerpo parlante que en el espacio de lo compartido, del entre cuerpos y entre sujetos se incluye en asambleas políticas. Mediante ese gesto se anima lo inerte, se revitaliza lo inorgánico y los límites entre lo vivo y lo no vivo se vuelve una instancia de disputa sensorial y política. Se trata de una ruptura abierta que exalta dichas expresiones, gestos y movimientos para soltar su docilidad y despertar su fuerza activa. A lo mejor algo de estos mecanismos permite pensar las señales de una resistencia donde el estatismo de lo corpóreo se desliga transitoriamente de los regímenes de signo que sobre él operan dando paso a una política afirmativa y poética. Estos rituales dan lugar a un culto a los muertos donde los aspectos se actualizan y el trabajo del duelo deviene cotidiano y comunitario, lo cual es contrario a la idea del duelo como algo privado que nos devuelve a una situación solitaria. Sentido de política. El duelo que aquí se dialoga es un duelo que ocurre en el espacio-tiempo de una celebración ritual y que permite elaborar una forma compleja el sentido de la comunidad política en tanto revela algo acerca de lo que somos, los lazos y anudamientos que nos componen y descomponen y la memoria de alguna alteridad compartida con otros. Hay algo dentro de estas acciones corporales que lleva a perder la forma humana. Este cuerpo humano, que al fin y al cabo es un modo de realizar las formas sensibles de la existencia como propiedad de la civilización. En esta pérdida de la forma humana, irrumpe la anacronía y el introductivo, agritando las facciones características del rostro humano, del movimiento secuencial, lineado y pautado, que hace del cuerpo un ser humano. Prevenir otra cosa que humano, deshacerse de la humanidad con la fuerza de un movimiento que desestabiliza los equilibrios formales del cuerpo, de sus gestos, sus vestimentas y su modo de habitar el espacio y componer así su expresión inhumana, nos trae nuevamente la figura de Susy Shock y su grito denunciante: no queremos ser más esta humanidad. Si les parece, dejamos las preguntas para el final y debatimos todos juntos, así que ahora vamos a seguir con el trabajo de Lucas Martinelli, Cuadres, Cuerpos y Fronteras en el Cine Contemporáneo. ¿Qué le va a pasar para Sí, quería mostrar algo, pero lo tendría que conectar la compu al... Sí, ¿se puede? Bueno, ahí te... Vale, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,